solo me mirarás como antes. Como cuando yo era todo para ti. Creo que ya nunca veremos los Alpes. Así como nunca me verás a mí. Así como